Claro, y nosotros es terrible lo que nos estás contando, porque ustedes además, lo decíamos nosotros acá en la introducción, han estado sufriendo inundaciones en algunos casos muy severas, ¿no? Exacto. Mira, yo vivo, trabajo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, pero vivo en una localidad que se llama Unquillo, que está a 30 kilómetros de la ciudad. Unquillo fue una de las localidades que se inundó hace 2 años, el 15 de febrero. Y realmente es una experiencia que no le deseo a nadie, que la tenga que sufrir, ¿no? Hubo 15 muertos. Por 15 vidas, ¿no? Uno por ahí dice 15 muertos y parece una cifra más. Fueron 15 vidas, entre ellos niños, que se llevó el agua, y los arrastró hasta la muerte, literalmente. Estas inundaciones, todo el estamento científico y técnico especializado en la provincia apuntó hacia los desmontes que se hacían en las zonas altas de las sierras, ¿sí? Al no tener la cobertura vegetal en la cima, digamos, de las sierras, el agua bajó como por un tobogán, Claro. ¿sí? Bueno, esto es el fruto de los desmontes que hemos tenido en la provincia con la anterior ley, que es menos peor que esta que viene, ¿sí? Así que es uno de los cuestionamientos que se está haciendo. Toda la oposición legislativa en Córdoba se ha manifestado en contra de esta ley. Y fundamentalmente lo que se está presionando hoy en día es que se aplace el tratamiento para el año que viene, porque ahí hay otro detalle que es muy interesante. Las sesiones legislativas en Córdoba terminan normalmente el 20 de diciembre. Ese es el último día que hay actividad donde se sancionan leyes en la provincia. El gobierno, a principios de diciembre, decidió extender las sesiones hasta el 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 28 de diciembre la idea original era aprobar esta ley de bosques en la última sesión de la legislatura, ¿no? Cuando ya todos estamos entre las fiestas, distraídos y demás. Así que, bueno, esa es la situación hoy. El panorama hoy, la verdad que está bastante confuso, hay muchos rumores. Relacionados con que el bloque oficialista, que es el que va empujando la sanción de esta ley, estaría dividido por el gran rechazo social que ha tenido en estas últimas 2 o 3 semanas en Córdoba. Realmente te digo, yo haciendo informes y notas, no he encontrado a ningún, absolutamente a ningún científico o técnico o especialista en el tema que me diga que esta ley es buena, ¿sí? Es más, lo que me han dicho literalmente, que es un mamarracho peligroso, que esta ley no puede estar hecha de la mano de funcionarios del gobierno, sino que está hecha desde las sociedades rurales, y que el gobierno se ha transformado en una especie de vocero de las sociedades rurales, ¿no?